No, no, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Pablo, pero no te escucho. Si no presento yo, que ya estoy acostumbrado a presentar, ¿eh? Por este mejor. Mejor, sí. Por este mejor. Muy buenas tardes, bienvenidos a Chanfaina Bizarra, el programa más sobre super papelado de la historia. Y yo creo que va a ser el que menos organizado esté de todos. Yo creo que no. Bueno, ya veremos. Cuando son las 7 y 5 de la tarde, bienvenidos a Quack FM, la 103.4. Hoy contamos con unos invitados muy especiales. Siguen siendo compañeros, pero ya no emiten actualmente. Compañeros de los Serenitas, José Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un placer celebrar aquí mi primer año en Quack, en el mejor programa de toda la emisora. Bueno, ya sea manos que luego nos escuchan otros y se celan. Esto lo estuvo practicando antes de entrar, me lo estaba diciendo. Queda bien. Y yo, sí, así es, quedas de puta madre. Bueno, es mentira. Buenas tardes, Antonio. Pensaba que te habías olvidado de mí. No me olvido de ti. Contaremos con el tercero del trío, del triunvirato, de la triple entente de Chanfaina Bizarra. Efectivamente, que llegará en breves minutos. Y mientras tanto, podemos ir recordando así rápidamente para cumplir con lo planificado, que hoy tenemos el programa. ¡Tenemos escaleta! ¡Escaleta! Por primera vez en 3 años y medio. No, alguna vez la tuvimos, ¿eh? Pero echa boli. A 5 minutos antes. Yo hoy acabo de descubrir que era una escaleta. Bueno, pues una escaleta es cuando quieres subirte a cambiar una bombilla en un sitio un poco alto. Pues eso es una escaleta. Eso es una escaleta. Recordamos rápidamente maneras de entrar en contacto con nosotros. Tocándonos, bien, viniendo aquí tocándonos. ¿Qué más? Llamando por teléfono, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué número? Al 981-16-70-00. Con la extensión 2231. 2231. ¿Qué más medios? Mail, vía correo electrónico. ¿Cuál es nuestro correo electrónico? chanfainabizarra@gmail.com. Pero que tiene trampa porque se escribe Gmail. Gmail. Se dice Gmail, pero se escribe con A y con G y sin la E. La gente un día se va a aburrir de estas cosas. Pero qué va, la gente le gusta rutina, somos animales de costumbres. ¿Qué más cosillas? Vía Facebook, vía Twenty, vía Messenger. ¿Cuál es el problema? Hoy no hay internet. ¡No! O sea, a ver, internet. Hay internet, es decir. Pero nosotros no podemos conectar. En el mundo sí, pero a nosotros nos queda un poco lejos. Efectivamente, así que hoy no nos insultéis vía Facebook ni vía Messenger, pero podéis agregarnos al Facebook o al Messenger. Al Messenger con la misma dirección, chanfainabizarra@gmail.com. Al Facebook o al Twenty, chanfainabizarra, nos encontráis rápidamente. Y por último, la página donde tenemos todo lo habido y por haber de nuestro programa. Que es la superpágina.com, ¿no? Efectivamente. No, esa no es. No, pero ¿cómo es? Es chanfainabizarra.cuacfm.org. Efectivamente. Y ahí os podéis descargar todas las cositas, todos los programas y este en un par de días también. O incluso hoy, que últimamente nos estamos dando una caña brutal. Yo creo que si no tienes nada más que... Hablando de darle caña, esto es nunca se ha visto, ¿eh? Nunca hemos empezado tan rápido. ¿Verdad? No nos hemos enrollado de hecho, ni nada. Podemos incluso hablar ahora y perder tiempo. Ah, podemos decir la redifusión. Por ejemplo. Que sí. A partir de ahora podemos escuchar otra vez la redifusión, porque esta semana las últimas... Hubo problemas. No, simplemente es que... No se escuchaba. Había musiquilla. Vale. Pues si no podéis, si os no os viene bien esta hora, podéis estar despertándoos ahora mismo. Por ejemplo, un miércoles a las 7 de la mañana o un martes a las 9 de la mañana. O incluso estar de sobremesa un domingo a las 4 de la tarde, que son las otras 3 horas a las que podéis escuchar este programa. Si no, os lo descargáis de la página que dijimos, chanfainabizarra.cuacfm.org. ¿Algo más que añadir? Pues yo no. ¿Vosotros tenéis algo más que añadir? Yo decir que los helenitas no se repetía tanto. ¿El qué? Ah, que no se... Bueno, pues bueno. Estáis hasta en la sopa, ¿eh? Porque ahora se repiten mucho más las cosas. Aquí Quack es como la Sexta. Como los callos. Como los callos. Como la fabada. Sin más dilación y dilatación, comenzamos con Chanfaina Bizarra. Thank you. noticias bizarras. Ahora alguno de vosotros dos dice yuju. ¡Yuju! Estupendo. Como nos falta Guito para completar las presentaciones. Y bueno, esta sección... Aquí mucha escaleta, pero había que decirlo antes. Bueno, sí, es cierto. Pero es que... yo quería escoger la dinámica del programa. Es para ver cómo conocéis... ¿Cómo improvisar? Exacto, efectivamente. Bueno, esta sección no hace falta enrollarse más porque se hace mucho y noticias... Venga, ya está, ya acabamos. Siguiente sección. Siguiente sección. Bueno, hoy hay varias noticias bastante curiosas, como siempre, no podía ser menos en este programa. Ah, no dijimos, es el 30, ¿no? De la cuarta temporada. Pues sí, cierto, sí, ¿eh? Sí. Esta es de las temporadas con más programas. Con más programas. Sí. Vamos a llegar a los 34, 33. Bueno, India captura a una paloma por ser sospechosa de espiar para Pakistán. Sí, sí, para Pakistán. Una paloma que supuestamente estaba espiando al servicio de Pakistán fue atrapada en India y está siendo custodiada por guardias armados, según informó la prensa india este pasado viernes. La paloma blanca fue encontrada por un residente del estado de Punjab en la frontera con Pakistán y llevada a la comisaría de policía a 40 kilómetros de la capital Amritsar. La paloma tenía un anillo alrededor de una de sus patas y un número de teléfono y una dirección pakistaníes estampados en su cuerpo con tinta roja. La policía cree que pudo haber aterrizado en el suelo indio, porque también, ¿eh? A mí se me acerca una paloma pintada de rojo y lo menos que hago es sospechar. Pero bueno, desde Pakistán con un mensaje, aunque no se encontró ninguna nota, dijo la agencia... No vamos a hacer publicidad de las agencias, chicos. No, porque ya... Pero hay que siempre contestar las fuentes. Jit Singh Chahal. Bueno, nadie tiene derecho a visitar al ave, que fue examinado por un veterinario y encerrado bajo custodia en una sala con aire acondicionado. Para que vean que a los prisioneros humanos los tratan mucho peor. Ni aire acondicionado ni leches. Ni otra cosa, pero no se puede decir en la radio. No. Ni leches. Bueno, ¿tienes alguna noticia por ahí, José? Sí, hombre. Vamos a ponerle una pizca aquí de trascendencia al programa este de Champaina. Hablando de una noticia de ZP. Hola. ZP viste la camiseta por dentro y la ropa interior. ¿Qué dices? ¿La camiseta? Sí, exactamente. ¿Qué? La camisa. Ya lo veía muy informal para su prestigio. Es que ya que hice antes pronunciar el nombre este de la agencia rara, Pablo, y también tenía que confundirme un poco. Lo más relevante de esta mañana en el Congreso de los Diputados no han sido las declaraciones del presidente ni el reiterativo no de la oposición. La anécdota la ha protagonizado la ropa interior del mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero, la cual asomaba por encima de su pantalón, sugiriendo que la camisa blanca que este hombre vestía iba por dentro. Hoy compartía alojamiento con sus partes íntimas. Ay, madre mía. Tras la sesión de la mañana, varios de los diputados han sido preguntados sobre la forma de vestir del presidente. Las mujeres sonreían sorprendidas, como Fernández de la Vega, que ironizó sobre la necesidad del abrigo en estos tiempos de crisis. José Blanco comentó también que no solo el presidente, sino que todos debemos apretarnos el cinturón. Para la curiosidad de los oyentes, quienes se preguntarán cómo son los gallumbos del presidente, los de esta mañana eran de color rojo de la marca Abanderado. Hombre, podía ser peor, podían ser azules. ¿Qué os parece esta noticia? Claro, que para mí el presidente lo que se está poniendo es del lado de los setentones de España, para ponerse en su piel y ganar votos, porque ese estilo yo creo que se perdió a los 60, 50. Le falta un poco la faja también para ir a meter un poco ya las tripas. Sí, ahí en plan... Bueno, Antonio, ¿tú tienes algo que decir? Sí, bueno, quiero decir que me he inventado la noticia. Pues quedé de puta madre. Y que no es la primera vez ni la última que lo pienso hacer. A mí también me la metí una vez, la noticia. Ya. Ahora lo que ha dicho. Se lleva algo a la cabeza. ¿Da tiempo a noticia más, Antonio? Por supuesto, hombre, con nuestra escaleta preparadísima. De acuerdo, entonces voy muy rápido. Con una que dice así: vasijas llenas de agua en los autobuses para asegurar una conducción prudente. Los conductores de una empresa de autobuses china deberán estar pendientes, no voy a decir la empresa, deberán estar pendientes día a día de una especie de barreño lleno de agua, hoy estoy fatal, lo siento, es el calor. Tómate algo. Como si de una gincana se tratase, el objetivo de los conductores al finalizar el día será no haber derramado ni una sola gota de agua. Esta compañía de transporte público de la ciudad china de Longxiang ha empleado esta curiosa medida para asegurarse de que los pasajeros que suban a sus autobuses disfruten de un tranquilo recorrido sin incidentes derivados de un exceso de velocidad o de una conducción imprudente. Además, no valen las trampas. Los conductores deberán asegurarse de que sus vasijas estén llenas al final de cada jornada, ya que las cámaras situadas en el interior de los autobuses serán testigo de si los trabajadores superan la prueba o, por el contrario, si han añadido agua a la vasija al terminar el día. O sea, esto es un rollo, pues habéis entendido, que vi una foto que es, cuelga una especie de plato colgado del techo lleno de agua. Entonces, si el autobús va muy rápido o gira o no sé qué, pues se vierte el agua. Y entonces miden al final del día la cantidad de agua que sea, en plan, lo bien que has conducido o lo mal que has conducido. Lo has dicho bien, se vierte el agua, no se divierte, porque no está escuchando Chanfaina Bizarra. No, se divierten los que van en el bus, que como conduzca mal van duchados ya en el trabajo. Pero bueno, es como, eso es como el tabaco, claro, ¿no? Como el tabasco. El tabaco, duchados. Engañe y ahí no. Bueno, y si queremos cumplir con los con las cosas... Ah, bueno, da tiempo a una más. Hombre, sí, da tiempo tampoco, nomás, tampoco da tiempo hay nomás. Por reforzar, ¿eh? Lee ahí la última, vale, la última sí, noticia, sí, rapidísimamente. Vale, pues un loro pide ayuda y los bomberos van creyendo que era una persona. ¿Qué me dices? Es que... Antonio, no sería inventada por ti, ¿no? No. Las de Antonio son las de la otra hoja. Resulta que un loro llamado Enrico, que se ha enrollado en un cable cuando iba al bar, ha empezado a pedir auxilio y la gente, creyendo que se trataba de una persona en dificultades, ha llamado a los bomberos que lo han salvado, según medios italianos. Italiano, parta, pasto, mesto. Las tribulaciones de Enrico comenzaron ayer, viernes, en el pueblo de Spadola, en la Sierra Vibonesi, Calabria, donde los habitantes se movilizaron para ayudar al papagayo en apuros. Enrico, refieren los vecinos, salió solo de su casa para hacer su acostumbrada visita al bar, donde se entiende con los clientes y luego regresa a casa de su dueño. Sin embargo, en esta ocasión, se olvidó de que llevaba una cadena en la pata y se enganchó con un cable eléctrico. En evidente dificultad, Enrico comenzó a gritar ¡ayuda! ¡Ayuda! Con tal perfección que los vecinos creyeron que se trataba de una persona y llamaron al cuerpo de bomberos que acudieron de inmediato. De todas formas... Llamaron al cuerpo, no a los brazos, ni a las piernas, ni a la cabeza. Como un loro, o sea... Que sabe repetir las cosas, vale, pero que sepa repetirlas cuando hace falta, yo eso... Además, la palabra justa. Claro, pero es que... A ver, es verídica porque la ha cogido... Bueno, creo que la ha cogido sitio de noticias... Sí. No, además salió en varios medios de comunicación. Sí, solo medios. Sí, medios. Joder, pues... El otro 50% ya no. En fin, hasta aquí las noticias, unas... No sé cuáles son más espectaculares, si las inventadas o las reales. Yo creo que la realidad siempre supera la ficción. Siempre supera la ficción. Gran frase, que casi nunca se ha dicho. Continuamos con Chanfaina cuando son las 7 y 17, casi 18 minutos. ¿Cómo era? Exonario. ¡Bizarro! Decís yujo ahora. ¡Yujú! Estupendo. Ya le vais pillando el truquillo. Rápidamente. Recordamos muy rápido. El domingo. Bueno, vamos a ello. Sonario Bizarro. ¿Qué hacemos esta sección? Gracias a nuestro amigo Jorge Mus, que tiene un blog, sonario.blogspot.com, donde se inventa palabras que tienen un origen fundado, ya sean en dos palabras griegas, latinas, y a partir de esas palabras griegas o latinas o de lo que sea, crea una nueva palabra con un nuevo significado que no existe en la RAE. Quiere decir, la mejor forma de hacerlo es explicarlo. Explicarlo es poniendo la muestra, pero antes muestra un botón. Como muestra un botón. Tenemos que recordar que este domingo, ¿no? Ah, pues creo que sí. Es este domingo día 6. Tiene que confirmar... No, tienes que, no. Tiene que confirmarnos... Uy, estoy fatal, ¿eh? Nos lo tiene que confirmar Jorge. Uf. Pero no, posiblemente... Jorge y Fernando. Y Fernando. Fernando ya le mandó un email. Nuestro compañero de Quack FM, del detective. Este domingo probablemente tengamos a las 7 de la tarde un programa especial de detective con Chanfaina Bizarra como invitados, en el cual entrevistaremos a Jorge Mux, el creador de este blog. Parece ser que tenemos una llamada. Una llamada. Sí, tenemos una llamada. No parece que la tenemos. La tenemos. Pónnoslo en el aire. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Hola? No, no, estás dando al botón que no es. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se me oye por ahí? Yo oigo. Oh, vale, vaya, Fernando, te he conocido tu sensual voz. ¿Qué tal? Pues un saludo primero a todos los oyentes y segundo a todos los que están ahí, en especial a José de los Helenitas, que cumple un año en Quack FM por culpa en parte mía. Pero principalmente de Adrián Pérez. Ya te vale, le has metido la droga en el cuerpo. Sí, sí. Ah, está bien, me alegro mucho. Pero era para puntualizar lo del Exonario. A ver, este domingo se graba, pero no estaría en antena. Vale. Aparte, Jorge Mux contestó que haría la entrevista. Entonces, es muy posible que la grabemos este domingo. Estupendo. Pero muy posible no quiere decir seguro. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, así que no lancemos las campanas al vuelo. Oyentes, no lo habéis oído. Corramos un estúpido velo sobre las últimas declaraciones de Pablo, este locutor aficionado. Sí, pero que le parece muy bien hacer la entrevista y tal, entonces muy probablemente tendremos a Jorge Mux. Vale, pues en futuras ediciones de Chanfaina o del detective, sí, meteremos la entrevista de Jorge Mux. ¿Cómo va a ser una entrevista larga? Pues es posible que dure bastante. En todo caso, he de decir que esta temporada va a ser la última edición del detective. Ya lo tengo completamente seguro. ¿Cómo? ¿Quieres decir que va a ser el último programa de esta temporada? De esta temporada, obviamente. Ah, vale, vale, sí. Vale. Ya no será el número 20. 2020, que te voy a dar lo tuyo. 20 programas de los Helenitas también, número mágico. Ah, yo pensé que había habido más de yo los también. Es que estamos demasiado. Estamos más unidos tú, cierto, y yo de lo que pensábamos, José. Este es el 120 de Chanfaina. De hecho, creo. Sí. Sí, sí, hostia, sí. También estoy unido a estos taraos. 120, no sé cómo nos dejan seguir haciendo programas y probablemente habrá 121 la yo semana tampoco que viene. Lo sé. Y no nos han echado todavía de aquí. Pero no, bueno. Parece que no. A los leones. Bueno, en todo caso es un auténtico placer estar con vosotros. Seguir con el Exonario bizarro, yo os escucharé muy tranquilamente. Estupendo, muchas gracias por tu llamada, Fernando. No, es mi pendo. Bravo. Venga, Fer, gracias por llamar. Muchas Nos gracias, vemos por los bares. Venga, chao. Bueno, tras esta aclaración de Fernando, por lo cual el domingo no estará Jorge Mux, el detective. Se os ha ido a la basura la escaleta. No, pero recuperemos rápidamente, que aquí somos unos profesionales todos. Rápidamente. Todo esto es dinámico. Primera palabra del leccionario: cronorexia. Palabra inventada por Jorge Mux. Es un sustantivo que proviene de las palabras del Ludo de la Jor. Pero hoy tienes lingüitis. Sí, no, se me lengua la traba hoy. De las palabras griegas cronos, que significa tiempo, y orexis, que significa apetito, hambre. También se puede emplear como adjetivo cronoréxico. Y significa la cronorexia la necesidad de contar con un tiempo del que no se dispone. Esto, ¿a quién no le ha pasado? Por hilando ya con otras cosas, necesito 5 minutos más. Sí. O un día más para acabar de estudiar el examen. Pues esto, esta acepción, la cronorexia es el deseo de disponer de más tiempo para una determinada actividad. Por ejemplo, para dormir o para entregar un trabajo. Por extensión, la cronorexia es la necesidad de liberarse de tareas o de disponer de un tiempo libre. O incluso de cambiar de sección. No. Pero vamos a hablar de la cronorexia. Ah, necesitaría 5 minutos más para explayarme las palabras del leccionario. Sí, sí, eso sería un ejemplo de cronorexia. ¿Tienes tu otra palabra, Antonio, por ahí? Sí. A ver, ¿no te traes papeles? Asopia. Asopia. Qué rica estaba la asopia de hoy. Sí, la de los apios es de fideos. Era asopia de apios. De apios. No, asopia de fideos. También, sí. Bien. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde proviene, mejor dicho? Es un sustantivo que provendría de A, partícula privativa, y sopaino. Hacer silencio. Adjetivo asópico. Asópico. Vendría a ser la imposibilidad de callarse. Ya sé lo que soy, entonces. Sí, exactamente. Un asópico. Asópico, eres un asópico. Que no, exótico. Bueno, ya. No lo sé, para gustos colores. Bueno, a ver, exótico no es lo mismo que erótico. Y Pablo es erótico. Yo soy ambas cosas. Yo creo que, tío, que estamos en un mal sitio, ¿eh? Sí. Bueno, aquí se han hecho. Les vamos a dejar solos. Yo creo que es el momento en el que nos empezamos a desnudar en medio del programa de Chanfaina Bizarra. Yo ya me voy a ir desabrochando el botón de arriba de la camisa. Por eso mientras pongo esta voz. Por eso no suele haber invitados. Por eso no suele haber invitados. Muchos han salido espantados. Incluso han ido corriendo a llorar al cuarto oscuro. A dar mucho misterio. Hasta aquí, bueno, ¿alguna palabra más tienes o quieres explicarle un poco más? Nada, no, veo que tú lo has dicho todo. Hasta aquí. Cuando yo me pongo así sobran las palabras. Voy a dejar de poner esta voz porque ahuyento a la audiencia. Seguimos en Quack FM 103.4. Confesiones bizarras. Yeah. Efectivamente. Un poco calmado, como siempre recordamos, que entramos en esta sección, tal vez la más pacífica y recogida de Chanfaina Bizarra. Siempre recordamos que es de recogimiento, pero que aún nos queda mucho programa, que no estamos recogiendo todavía y nos vamos a ir. No, eso lo hacemos al acabar. Después de esta coña que ya se repite como el ajo. Antonio, creo que traes una confesión hoy. Sí. Sí. Cuéntanos, hermano Antonio. Pues yo quiero relataros mi experiencia. Mientras tanto, yo me voy desabrochando el siguiente botón de la camisa. Muy bien, me parece muy adecuado. Joder. Quiero relataros mi experiencia de la jornada pasada. Jornada como día, no como semana. Ajá. Me encontraba bien hallado, con ganas de comprar en el supermercado algo para degustar. ¿Es con pareados? Obviamente, sí, Pablo. Vale. Voy a seguir desabotonándome. Pensé, será poca cosa. 3 o 4 unidades. Seguro las agarro con mis extremidades. Oh, cómo se escuchan los coches. Mas en mis manos no cabía tanto bote, ni aun llevando un saco, pues portaba hasta en los sobacos el contenido de aquel lote. Ajá. Decidí, entonces, buscar una cesta. ¿Qué cesta? Tú my cesta, Englishman. Tú my cesta, Englishman. Y dije, ¡esta! Y en ella metí mis cosas. Sin percatarme que con mi torpeza tiré 40 o 50 bolsas. Y la gente me miraba, se reía y señalaba. Las bolsas no callaban, se movían e incluso de mí huían. Una joven, de buen aspecto, estaba cachorra por cierto, hizo el amago de ayudarme, pero comprobé que en efecto se estaba riendo en mi puta cara. Pero parecía maja, ¿eh? No se puede decir cara en la radio. No, es muy, muy expensive, iba a decir. Es muy, muy caro. O sea, que has hecho ridículo. Sí, que hice, exactamente. Y no tenía ningún tipo de publicidad. No tenía ningún tipo de publicidad, bueno, para sacarle si partido. Ah, bueno, que era Letroskis. Sí. No, hagamos Gadis, que por lo menos es gallego, ¿no? No, ninguno, no era ninguno. Bueno. No, pero no me lo inventé, hice muy el ridículo. Bueno, eso está bien siempre. Bueno. Luego te vas riendo a casa. Sí. los otros más. Si no hay nada más que decir, continuamos con Chanfaina Bizarra. Estuvo estupendamente. Continuamos cuando estamos a punto de llegar a las 7:30 de la tarde. Continuamos con la nueva sección. ¿Cuál es, Antonio? ¿Quién nunca? Sí, ¿sí? Que las palabras amigas. Sí, pero hay un asterisco y del asterisco vas al otro asterisco. Esto es como en la OCA, vas de asterisco a asterisco, entras en un bucle infinito, nunca sales de él. Vamos a ir de aquí nunca, palabras amigas, de palabras nunca, aquí nunca. No, cambiaremos de sección algún día. Bien, ¿quién nunca? Recordamos que hacemos esta sección. Haceros caer en la cuenta, como siempre, pero sin tropezar y sin haceros daño, de cosas que todo el mundo ha hecho alguna vez a lo largo de su vida. Y quien diga lo contrario es que miente como un canalla. O sea, son cosas que sí o sopas has hecho alguna vez a lo largo de tu vida. Bueno, espera, dito una que yo mientras busco otra en el móvil que se me ocurrió hoy. Ah, ya me acordé. No tengo que buscarla, vale. Qué estupendo. Pues yo digo una que es encontrar dinero en el suelo. Los centimillos, siempre. Sí, pero nunca más de un céntimo. No, pero siempre es de las monedas de estas cobrizas, ¿no? Y yo lo que no entiendo es por qué la gente se siente afortunada cuando todo el mundo alguna vez ha encontrado una moneda de estas chungas en el suelo. No, pero hombre, depende. Si es de cobre, no. Pero a partir de las de... De 1000 euros. No sé de qué material son. Las que son doradas. Ah, sí. Esas ya, bueno, pues ya te puedes comprar un chicle a lo mejor. Tal. Un chupa. Sí, claro, pero te sientes afortunada, no sé. Siempre que te encuentras dinero es como la lotería. Ese plan. Yo iría un paso más allá. Un paso más allá en este, como en este programa. Siempre queremos ir un peldaño. Subir en la escaleta una... Yo prefiero el ascensor. Un peldaño más. Sí, bueno, pero es que yo, como lo tengo en obras, tengo que subir a patas. Incluso que la gente, todo el mundo se ha encontrado alguna vez dinero en la ropa. Sí, o sea, qué mítico. O sea, ponerte un abrigo que no te pones desde el invierno pasado y decir ¡ah, un billete! Bueno, si te encuentras un euro ya mola. Pero yo me tengo encontrado billetes antiguamente de 1000 pesetas en los bolsillos de los pantos. Y 1000 pesetas hace 8 años, decías, me cago en la leche. 50 euros. Bueno, hace 8 años... Algo así, sí. Hace 8 años justo estaba todavía el euro. Todavía pues la sí. peseta. Dentro de 27 días ya no. Porque fue el primer semestre del 2002, ¿no? Que convivieron el euro y la peseta. Pues sí, sí. Bueno. ¿A ti te gusta...? A mí me gusta contar. Convivir con la peseta. A mí me gusta convivir con todo lo que haga falta. Pues recordamos que quien nunca se haya encontrado dinero en el suelo o en su ropa, miente. ¿Y cuál es la tuya, Pablo? La mía. Es que se me ocurrió hoy, hablando de... Bueno, son dos en uno. Adelante. Pero voy a ir con uno solo. Y el otro ya lo hilaré la semana que viene. ¿Quién nunca, a lo largo de su vida, sobre todo en vuestras más tiernas infancias, vuestras, nuestras, suyas, que este es el programa de todos vosotros, que nos estáis escuchando? Y ahora se desaprovecha otro botón. Jack, no me quedan botones, ya voy a empezar con el pantalón. ¿Y quién nunca en su vida ha hecho o ha coleccionado algo? ¿Quién no ha hecho nunca alguna colección de cualquier cosa? Ya sea pegatinas, ya sea tazos, ya sea chapas, ya sea corchos, ya sea... todo. ¿Alguna vez cualquiera de vosotros a lo largo de vuestras vidas ha coleccionado algo? Aunque sean las pegatinas de la película de Disney de moda. Incluso letras para hacer apuntes. Yo sí, ya no. A ver, rápidamente, ¿qué habéis coleccionado vosotros de pequeños? ¿Una colección de la que os acordáis? Yo postalillas de la Liga de Fútbol. ¿De la Liga de Fútbol? ¿Tú, Iván? Yo me hice todas las postales de cartón primeras de Son Goku. De Dragon Ball Z. Me las hice todas, el cartucho entero, y lo logré. Lo logré terminar 6 años después de que terminasen de editarlo. Sí, porque buscándolas cual friki por ahí. Buscado, sí, que... me costó 40 postales, o sea, 40 pegatinas de fútbol, conseguir la última... De... Bastante, sí, pero las pagué ahí, vamos. Dije, Dios, esa... y estaba arrugada. Y dije yo, Dios, acabé la colección. Llegué a casa y la puse ahí en la vitrina. Completas una etapa. Sí. ¿Tú, Antonio, alguna que recuerdas con especial cariño? Yo no me acuerdo, en plan así. Yo coleccioné monedas, coleccioné. ¿Monedas? ¿Qué coleccioné? Va. Pero no, ¿cómo coleccioné? Se llama el que él colecciona monedas? Ahora no me sale. Numismática. Numismática, eso. ¿Qué numismático eres, Antonio? Sí, mucho. Hablando de monedas. Hablando de monedas, qué bien lo traigo, ¿no? Además, súper bien traído porque acabamos de hablar de encontrarse dinero. Doble hilación. Otro quien nunca, y el último. ¿Quién nunca se ha quedado sin cambio para el autobús? Dios, o sí. Sin cambio para las taquillas de los vestuarios. Sí, ah, sí, sí. Eso me tiene pasado. Sí. Y no tuviste que hablar con el busero en plan, por favor, déjame pasar. Además, te sientes lo peor del mundo. Sí, sí, sí. Y tú sabes que no lo puedes hacer, pero él te echa la bronca. Sí, sí, ahí está. Le tienes que decir, ya lo sé, hombre, ya lo sé, pero haz el que favor. ¡Que sea la última vez! No me hagas de reír. Pues eso, quien nunca haya hecho alguna colección a lo largo de su vida, miente. Ahí está. Y hablando de vestuarios... Vamos a la mientras siguiente. Me quito ya la camiseta y sigo con el pantalón, continuamos con Chanfaina Bizarra. Curiosity. Curiosity. Estupendo. Yeah. Sí, es que esto es más de yeah. Claro que sí, nena. Sí, cuando ya estamos descamisados en Chanfaina Bizarro, el programa de los descamisados. Estamos ya, una vez que me quité yo la camiseta, me han acompañado José, Iván y Antonio para no dejarme solo. Estamos haciendo el programa de desnudos de cintura para arriba, chicas. Así, si queréis fiesta, ya sabéis, venidos hasta Chanfaina Bizarra. No, es mentira. No vengáis. Ya estamos muy bien cubiertos. Rápidamente, la curiosidad de esta semana. Bueno, os hacemos cada X semanas una preguntita en la cual tenéis que contar cosas. Bueno, contar si, si nos apetece, inventáis, pero nosotros siempre contamos empíricamente porque siempre nos preguntan, ¿de verdad contáis toda la receta? Sí, sí, no lo volváis a preguntar. Sí, los mails solo llegan para decir que las recetas son muy difíciles y para decir que no contamos. Exactamente. Y son fáciles y contamos todo. Esta semana preguntábamos cuántos... ¿Cuántas taquillas hay en el vestuario masculino del polideportivo de la Sardineira? Para el masculino hablaremos otro día. Para el masculino otro día. Quisimos contar las del femenino, pero cuando ya estábamos con un pie dentro, nos echaron. Con el rabo entre las piernas. Exactamente. Porque si estuviéramos fuera ya sería un despiporre. Ya casi como estamos ahora en Chanfaina Bizarra. Y vamos a ir sin más dilación, sin más pérdida de tiempo, a recordar lo que nos han contestado nuestros oyentes vía Facebook y vía Twenty. Decir que tenemos ahí un espacio que no lo podemos corroborar, es decir... Porque hasta... los que hayan contestado en la última hora, como no tenemos internet, no sabemos. Así que lo vamos a dejar en el aire, el ganador de esta semana. Ganador provisional. Va a ser virtual ganador de la semana. Uno tú, uno yo, o ¿cómo hacemos? Sí, o sí. Venga, veamos. ¿Qué quieres? Lo, compañero de Cuac, ¿qué dice? Dice que no hay. Que de hecho, trampa. Abajo pone: a mí me pasó justo lo contrario que a vosotros. Intenté entrar en el vestuario masculino, pero no sé, venían los hombres corriendo detrás de mí. Y tuve mucho miedo. Bueno, no me extraña. Bueno, Pablo Pérez que dice, no se pase por Chanfaina, entonces lo ahora, no vaya a ser. Eso. Pablo Pérez dijo: ninguna. Para ver si trampa. Garú, desinformativo, dice 30. Irma dijo 60. Mónica Alonso, 62. Sara Varela, 67. Penélope, 72. No, Penélope, 70. Oh, perdón, me salté uno. ¿Quién dijo 72? Chris, nuestra compañera de Zona Gaya. Andrea García dice 89. Chas dijo 101. Y hace Chas y bueno. 101 y medio, recordamos que esto no es el precio justo. Andrea Viviani, un sí. Italiano internacional que nos escucha. Bueno, por lo menos no nos escucha, no simplemente escucha, pero contesta las curiosas. Exactamente, sí. María de Falacalado, 112. Beuzal, 117. José, ¿qué dijiste, José? Yo dije que 120. Ajá, 120, bueno, no vamos a decir nada. Fran López Arias, sí. 150. Laura, no, Rodrigo, 156. Laura Borrajo, 172. Marina, 180. Marta Vázquez, 250. Estos ya se fliparon. Virginia del Cura Miranda, 345. Y por último, Isaac Manteiga, 428. Bueno, última oportunidad, Iván, ¿cuántas dices que hay? 134. Bravo. Bravo. Porque, queridos amigos, participantes y escuchantes de Chanfaina Bizarra, la opción es 128. O sea que le acabas de ganar a José. A José, que le ha dicho 120. 128 está a 8, 134 está a 6 de 128. Con lo cual, Iván... ¡La emoción! Hasta el último momento. Puedes impugnar, si quieres. Otra cosa es que te hagamos caso. Yo, leyendo bien las bases, era el que más se aproximara sin pasarse. No. Tú te fuiste al programa del precio justo por ahí. Listo, que no era. Así que Iván entrará en el concurso, tendrá un papelito en el sorteo del último programa de Chanfaina Bizarra con el resto de ganadores de Curiosities. Bien. Para el sorteo de fantabulosos regalos que este año daremos, los de este año y los, y del, los pasado, del pasado, porque no los todavía no los hemos dado. Que muchas nos gracias, lo reclaman todos gracias. Los días. Que nos ven. ¿Y algo más que aclarar? A mí me está entrando hambre. Sí, vamos a ver si comemos algo. Bizarras. Yujo. Bien. Entramos, como siempre, en una de las secciones más carismáticas, más entrañables de nuestro programa. La que más mails recibe, seguro la más popular en ese aspecto. Siempre quejándose de la complejidad de las recetas, como no. Solo les gustó la del yogur. La del yogur con azúcar les gustó. Fue, yo creo, que las más sencillas, fáciles y para toda la familia que hemos hecho en este programa. Sin más dilación. Bueno, no, tenemos que comentar. Hoy traemos una receta famosa vía Facebook, porque hemos creado un grupo con acogida popular que se titulaba "Quien no tiene chorba es porque no quiere". y hacía alusión a un preparado, a una comida que se llama chorba, que se vende en cajitas en los supermercados, como sopa, es una especie de sopa o guiso, que se vende precocida, no, pero te dan el saquito y lo echas y ya tienes chorba. Así que, a colación de eso, muchos oyentes, un saludo para Marina, que fue la que nos lo recomendó, comentar en la receta de la chorba en Chanfaina Bizarra. Y así que, aquí la tenemos. Chorba. Ingredientes. Esto tiene ingredientes. Mil. El miembro viril. 150 gramos de carne cocida para guisar, cortada en pequeños daditos. 80 gramos de cebolla picada. 150 gramos de zanahoria. 200 gramos de patatas. 150 gramos de calabacines. 80 gramos de mantequilla. Un cucurucho. Abre la puerta y dale un grito y dile que se ha pasado la música a otra sección. Antonio. ¡Tarán! Que abras la puerta y le des un grito a Antonio. Sí, aquí todo lo hacemos. ¡Antonio! Ahí está. Antonio, mientras yo sigo con los ingredientes, tú vuelve a poner la música de recetas que no la dejaste en bucle. Ahí está. 150 gramos de calabacines. Uy, ¿cuánto? Zanahorias, calabacines, uf. 80 gramos de mantequilla, una cucharada sopera, que no cuchara. De concentrado de tomate, una cucharada sopera de hoja de cilantro picadito, un poco de pimiento, una pastilla de caldo de carne, 80 gramos de fideos, pimienta y sal. Preparación. Ahora es. Me está oliendo que es meter todo en la olla y a tomar. Cortar la zanahoria, las patatas y los calabacines en pequeños dados. Rehogar la carne, la cebolla y las zanahorias en mantequilla. Bah. Bueno, o aceite de oliva, si no. Que yo soy del aceite de oliva. Rehogar, para quien no lo sepa, ya lo explicamos en capítulos anteriores de Chanfaina Bizarra, es poner en la sartén. No freír, sino darles un golpe de sartén, creo. Si alguien tiene alguna objeción, que llame y nos lo diga. Añadir un cuarto de litro de agua. Sazonar. Añadir las pastillas de caldo y el concentrado de tomate. Dejar cocer todo a fuego lento durante unos minutos. Añadir las patatas, los calabacines y el cilantro. Lo que tiramos en pequeños dados. Esto va a tener que esperar. Tenemos una llamada. Inminente. Parece que tenemos una llamada. Dos llamadas. El día que tenemos escaleta, todo mallado y dos llamadas. Estupendo, eso es que lo estamos haciendo. Pásalas. Eso es lo que estamos haciendo bien. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, soy Fran Revolución y quiero denunciar que tienen una sección ilegal que me parece muy mal y que se llama Confesiones Bizarras. Por favor, retírenla inmediatamente. Oh, porque tal vez no está de acuerdo con la ideología de que tiene usted, no lo sé. Efectivamente, es algo vergonzoso que en la sociedad actual tengamos que escuchar este tipo de aberraciones y de puteos inmensos a la gente que es religiosa, de verdad, con esos sonidos por detrás de monjes o algo así, me parece denigrante. Desde aquí yo quiero disculparme ante todo, porque el oyente siempre tiene la razón. Pero en tu caso, como eres compañero, aunque a lo mejor poco te queda en esta santa casa, bueno, que ya está bien de coña, Chas, que no es Frank, que te hemos cogido. Chas, nuestro compañero de Penalti Expulsión los viernes a las 6. ¿Qué tal? ¿Qué nos estabas escuchando hoxe, no? Efectivamente, o que quería saber hola, muy buenas tardes. O que queríamos saber aquí, que estaba todo rayado. ¿Sí? Quería saber, ¿cuál era la anécdota de Ancho, final? Ah, vamos a ver. Es que, claro, o dicho tan facendo poesía. No, además me paré tanto. Bueno, pues vamos a ver, fui al súper y dije, me cabe todo, voy a comprar cuatro cosas, me cabe todo en las manos. Eso me dijo ella, claro. Un saludo para Guito, que ya está aquí con nosotros. Diola. Bien. Bueno, sí, sigue comentando. Bueno, entonces nada, llegué allí y dije, no, me iba dando cuenta que iba a comprar más cosas y que no me llaman. Entonces fui a por una cesta y las cestas estaban fuera. Entonces, en vez de ir a las cestas de fuera, fui a las cestas de donde Duma y Cesta Englishman, de las cajeras. Entonces, cogí mis cosas, las puse en la cesta y quité la cesta y tiré todas unas bolsas que había de Eroski, porque ahora la bolsita la tienes que pedir. Y entonces, nada, tiré todas las bolsas, había como 50 o 60 bolsas, y la peña me miraba y se reía de mí, intentaba poner las bolsas, yo no sabía dónde estaban las bolsas, cómo estaban, pensaba que le evitaban. Por las reacciones de mis compañeros, creo que Iván y José lo acaban de entender ahora también, sí, sí. En toda su profundidad. Y nada, y yo, y muy mal, muy, una vergüenza terrible. Lástima, lo repito, no haber tenido una camiseta de publicitaria de Chanfaina Dizarro, de Quack FM, para poder... Era un flashmob, a lo mejor, ¿no? Estabas haciendo ahí algo... Sí, hay que mirar de hacer alguna cosa de esas, sí. Con Cuacamal, bueno, ya veremos. Bueno, Chas, ¿algo más? Aprovecha para contarnos tú qué haces. ¿Qué de tu vida en Cuac. Poca cosa. Da miña vida en Cuac. Bueno, pues estamos unha alternativa futbolística, informativa, bueno, desinformativa máis ben. Que, pues eso, de deporte, bueno, máis ben de fútbol, porque nos gusta o fútbol e porque pasamos a outros deportes, básicamente. Lle dedicamos, es que dedicamos 5 minutos. Non somos como Anatomía Deportiva, eles son mellores, evidentemente teñen máis clases. Pero bueno, a mí me gusta más vuestro logo. A mí me gusta más vuestro logo. A mí me gusta más sí, el nuestro. Está mucho más currado. A mí también me gusta vos. Sí. No, pero bueno, Ana de la Vida Deportiva también un programazo. Sí, un programazo, pero bueno, que hay que. No hay que ser tan serios. Eso es lo que pensamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, eso, que se vos gusta o fútbol, se vos gusta humor. Y las mujeres. Y las mujeres. Y el vino. ¡Viva el vino! Y las drogas también. No, eso no. A los niños, nunca. Pues ya no me dices eso. Pues penalti expulsión, había que hacer un poco de publicidad, claro. Viernes a las 6. Porque FM, ahí estades. Un saludo para todos vos, ¿no? Chanfaina Bizarro, un gran programa, 120, ¿no? Ya. Sí, pues ya llevamos, bueno. Joder, lo que decíamos antes, no sé cómo nos dejan seguir aquí. Pues nada, bueno, Chas, gracias por... Y os que quedan. Pues muchas gracias por tu llamada, mucha suerte mañana en vuestro programa, nos escucharemos y eso, gracias por llamar. Hasta luego. Vale, gracias, venga, un saludo a todos. Chao. Tras esta segunda llamada que ya nos ha tirado por los suelos toda la planificación del día... ¿Qué va? Vamos, estábamos con las patatas. Vamos a acabar... No, ya había acabado. Después de cortar los ingredientes, rehogar la carne, la cebolla y las zanahorias, añadir un cuarto de litro de agua, un litro y un cuarto de agua, perdón. Sal. Añadir la pastilla de caldo y el concentrado de tomate. Cocer todo a fuego lento unos minutos, añadir las patatas, los calabacines y el cilantro. Y 5 minutos antes de servir, echar los fideos. Solo 5 minutitos que se hacen ahí rápidamente. Calentito, pim pam pum y servir caliente. Muy bien. Vago. Puedes servir más tranquilo también, pero como en este programa estamos muy calientes sin camisetas, ahora que viene Guito. Por cierto, ¿no te extrañó al vernos a todos sin camiseta al llegar? No. Pues tienes que sacar trato también. ¿Y la camiseta? También. Bien. Todo fuera, claro que sí. Y recordar, quien no tiene chorba es porque no quiere. Hasta aquí la sección de gastronomía y de la tuya también. Palabras amigas. ¡Yuhu! Pero ahora que ya tenemos tres, ya no valéis para nada. sí, perdón. Es que estamos aquí de bullo. Bueno, palabras amigas, rápidamente. Lo que hacemos: decir palabras. ¡Prau! Decir palabras en las que siempre van de la mano. Quiere decir que si dices una, inmediatamente te viene a la cabeza, la al otra. Cerebro y a la lengua la otra. Como por ejemplo, hijo. Mío. De Satán. Eso es en boca de cualquier madre. Por ejemplo, eso dijo ella. No, por favor, Antonio. ¿Dónde está? Estamos en horario protegido. No sabemos por qué, pero protegido está. Espero que no por la ONU. Bueno, que nos va a volver a llamar Fran, no vaya a ser. En fin, que dos. No juguéis con fuego. Y se quedó sin amigos. Sigue, por favor, ¿qué palabras amigas tenemos hoy? Tenemos para hoy, pues, sin ir más lejos, porque las tengo aquí, no me tengo que desplazar en absoluto para cogerlas. Gracias. ¿Qué palabra va siempre? Siempre, pero siempre con viperina. Venga, decirlo. Lengua pues viperina. Claro que claro sí. Que no sí. Se puede imaginar la palabra viperina sin ir precedida de lengua. Tienes una lengua viperina, como todos aquí en este programa. Que es unos lenguas viperinas todos. Vergüenza de vuestros hijos. No hagas estas cosas. Exacto. Que así sin camisetas no. Muy bien. Era por ahí animando. Otra palabreja, ¿tienes por ahí? Si yo os digo acrílica. Bueno, bueno, bueno, acrílica. A ver, venga, José, los honores. Ni idea. ¿Con acrílica? Con acrílica. Por favor. Nunca. Pintura. Pintura, acrílica. Pintura. ¿Qué otra cosa puede ser acrílica? No lo sé, ni me importa. No pasa nada. Otro premio, otro premio. Bueno, bueno, no quieras abusar, no quieras abusar. Iván está que se sale hoy. Sí, sí. Ah, no, porque tú no estabas. Al final acertó la curiosity. Le dimos oportunidad, venga, contesta ahora. Y acertó. Estaba a 8, José, y a 6 solo Iván. Pues con pintura va siempre acrílica. Y veo que estamos generosos y tenemos muchas palabras. Venga, dinos una más así rápidamente. ¿Qué cosa puede estar acondicionado? Bueno, hoy es tu día. Un espacio. El aire, ¿no? Digo yo. El aire. El aire siempre, porque una cosa... El pelo, pues, no, el champú. Champú, acondicionador. Es acondicionador, claro. Correcto. Pero si te lavas el pelo con eso, el pelo te queda acondicionado. Y tiene mucho aire, además. No, o acondición. Ad hoc. Claro. ¿Jardín? Una persona que se chantajea. A condición ad hoc. Que es una condición hecha a medida. Correcto. Que también se usa, eso va con cualquier cosa. Muy bien. Muy bien. Es como los vaqueros, que van con cualquier cosa. Hablando de vaqueros, qué bien traído, qué bien traído. Hablando de vaqueros, ¿qué pasa con los vaqueros? Vamos a la siguiente sección. De acuerdo, cuando nos quedan entramos en la recta final de Chanfaina Bizarra en 103.4, Quack FM. Bola de paya. Pizarra. Qué recuerdos, ¿verdad? Dios, ¿cuánto tiempo que no hacíamos esta sección? Hace 3 años. Mira, esta sección consistía, yo os lo recuerdo, consistía en desbarrar. O sea, lo que viene siendo... Proponíamos, lanzamos al aire una pregunta, un tremente tema. Idea. Un tema. Y había que esbardallar. Recuerdo las dos que hicimos, yo creo que no llegamos a hacer más. No, hicimos dos o tres, allá cuando empezamos con Fana Bizarra por enero de 2007. Que una era, ¿por qué se dice ambidiestro y no ambizurdo? Recuerdo una de esas dos, porque es un tema a debatir que se puede retomar cualquier día de estos porque está de rabiosa actualidad. Pero no hoy, porque hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de fruta. ¿De fruta? Sí, yo pienso que la fruta nos va a invadir y van a ser las próximas especies que van a dominar el mundo, porque se están metiendo en nuestra mente. Por cierto, tengo una denuncia muy rápida. ¿Por qué? Espera, o sea, acabas diciendo semejante cosa que yo no he entendido y le dices otra cosa. Ah, bueno, pues... Vale. ¿Qué me dices? Espera, vamos a ver. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué te has tomado, Antonio? De la fruta. Pon el ejemplo. A ver, ¿te has fumado un porro? Por ejemplo. Trae la fruta. Hablemos de fruta. Peras y melocotones. Me gusta, me gusta. Sí, bien, sí. Bien, bien. Peras y melocotones. Me encanta el zumo de melocotón. Sí, son frutas con jugo, ¿sabes? Sí. Con zumito, con... Sí, sí, sí, que las muerdes y te chorrea. A mí mi abuela siempre después de comer me dice, ¿por qué no te comes un par de peritas? ¿Peritas en dulce? Sí. Peritas en dulce son aquellas que no han cumplido los 18 años. ¿Y en gallego qué? Bueno, de hecho, por ejemplo, decir que la... Quiero decir, por ejemplo, que la pera... Los 18 días, perdón, que se ponen pochas antes. La pera es una fruta... Que hay todo el año. Todo el año vemos peras. Peras por aquí. Todo el año. Peras por aquí, peras por aquí. En primavera. Ahora mismo, que decir, ahora en mismo primavera estoy echando de menos tener unas peras aquí en el estudio. De buen grado me comería una pera. Luego vamos a hablar. Vamos a cambiar un poco. No queremos abusar. No vamos a hablar solo de peras. Vamos a hablar también de melones. ¿Qué preferís? ¿Los melones o las sandías? Hombre, depende de la situación. Yo reconozco que no soy mucho de fruta, pero en este caso prefiero un buen par de melones. Yo tengo que prefiero un melón. Sí, porque con dos me puedo echar. Bueno, uno a la comida y otro a la noche. Bueno, la estamos exagerando. Yo me quedaría casi con una rajita. ¿Qué? Nada. Pero bueno, a ver, sois unos salidos. Vamos a ver. Una raja de melón o de sandía. Ya. Por favor. Vamos a ver. Yo aquí he buscado información y os puedo decir que el melón, bueno, tiene que decir que tiene el mismo nombre que los melones de las mujeres. Ah, ¿estás hablando de eso? No, y en cuanto a la forma, es uno de los frutos de mayor tamaño y su forma depende de la variedad. Eso dijo ella. Hay melones de todas las formas y tamaños. ¿Sí? Oscila más o menos... Los hay cuadrados. Sí, sí. Yo he buscado y los hay desde los 800 gramos hasta los 4 kilos. Madre de ¡4 Dios. Kilos de melones! Sí, ¡de melón! ¡De melón! Una unidad de melón, 4 kilos. Bueno, madre mía. ¿Y queréis saber cómo, cómo hacer? Que estamos hablando de fruta, tío. ¿Cómo saber si un melón está maduro? ¿Cómo pensado esta gente? Pues eso lo busca de... Sí, sí, por favor, por favor. A ver, por favor, explícanos cómo maduro. ¿Cómo saber? Claro. Vamos a ver, para saber si un melón está maduro, sí, hay que tomarlo entre las manos con firmeza. Ajá. Si al presionar suavemente, ¿sí?, cede un poco, significa que está bien maduro. Ajá. Los ejemplares que están pasados pueden estar pegajosos al tocarlos. Si es posible sacudir ligeramente el melón, si tenéis esa oportunidad... Y se oye un chapoteo, significa que está demasiado maduro y que ha comenzado a deteriorarse. Hay que rechazar cualquier fruta que sea demasiado blanda, que parezca presentar cicatrices o muestre manchas húmedas sobre la piel. Si el pedúnculo tiene señales de podredumbre, también es una mala señal. Bien, yo me creo que si oyes chapotear, mala señal. Y yo pedúnculo también. Sí, yo me he quedado con lo de palpar y que esté un poquito... Bueno, viniendo al tema. Volviendo al tema. Volviendo al tema, frutas. ¿Y qué fruta? Es que las mujeres, yo no sé por qué... Es que parece que nos van a echar la bronca porque dicen, qué machistas, que no sé qué. Plátanos. Sí. Hablemos de plátanos. De plátanos. Hablemos de los plátanos. Tiene una forma alargada, ¿no? Y los plátanos se chupan. O sea, vamos, yo no he chupado ninguno. Yo no chupo ninguno. Sí, pero tampoco lo he chupado. Pero a mí me consta... Perdona. Espera, espera, un segundo. A mí me consta que se chupan. Y si no, que se ría a quien alguna vez se haya chupado un plátano. Yo los muerdo. Que conste que yo desde aquí recomiendo a toda la gente del mundo que los chupe antes que los muerda. Eso. Y que los pele antes. Y que los pele. Evidentemente, es que hay gente que los chupa sin pelarlos. Y eso no puede ser. Hay que hacer las dos cosas. Primero una y después la otra. En serio. Pero esto es un mensaje, pero para todo el mundo, ¿eh? O sea, no sé de qué os reís. Bueno, los plátanos se pueden recolectar todo el año. Los tenistas, por ejemplo, todo el año chupan plátanos. Pero primero lo pelan. Sí, sí, sí. Tú no ves a nada el pelar el plátano en los descansos de los... Se pela el plátano, le da un mordisquito y sigue jugando. Y luego, como ya lo tiene pelado, ya le da otro mordisquito y sigue jugando. Bueno, tiene mucho potasio. Sí. Sí, eso sí. Bueno, los plátanos es otra cosa que hay todo el año. Todo el año se recolectan plátanos. Es decir, que siempre que quieras tener un plátano, allí donde vas, los encuentras. Allí, si te lo propones, puedes conseguir un plátano, ¿no? Y se cortan cuando han alcanzado su completo desarrollo y cuando empiezan a amarillear. Madre, es decir, Dios, si tienes el plátano amarillo, córtalo. Es el momento de cortarlo. Bueno, vale, sí, me parece una buena recomendación. Luego, hablando de plátanos, vienen muy a cuento las cerezas, ¿no? Porque las cerezas vienen de dos en dos, y o sea, a pares. Y se manifiestan como colgajos. No sé qué os recuerda a vosotros. Pendientes. Justo. Pendientes. Y bueno, y solo voy a hablar de dos frutas más. Ajá. La primera, el kiwi. Oh, eso. La fruta llama, peluda. ¿Cómo se llama eso así redondo y peludo? El kiwi. El kiwi, eso. Y verde por dentro. Que los hay amarillos. Ah, sí. Los hay amarillos. Sí, están súper dulces, están muy buenos. Recordamos que los kiwis en dulce son aquellos que no han cumplido los 18 años. Ah, no. Bienvenidos a la reunión del programa. Seguimos con los kiwis. ¿Cómo se come un kiwi? Esa es la pregunta básica. ¿Cómo se come un kiwi? Hay dos formas. Yo solo como. Uno, abrirlo y chupar directamente. Eso dijo él. Y el otro es con chupar, ¿eh? Con cuchara. Y el otro es con la cuchara. Con la cuchara. Podéis chupar. Digo chupar. Podéis comer. Podéis degustar esta fruta peluda a cucharadas. Y no vale. Y esto no lo puedes pelar antes. Sí, claro. También puedes pelarlo. Sí, sí. Puedes pelarlo y luego, o sea cortarlo puedes, como si fuera un melocotón o algo así. Lo que así viene a ser quitarle los pelos. ¿Sabes? Quitarle los pelos, claro. Antes de proceder a degustarlo. Porque recordamos que siempre es muy incómodo tragarse un pelo. A nadie le gusta comerse un pelo del kiwi. El kiwi. Es que kiwi va a ser kiwi. Kiwi. Y por último, vamos a hablar de. ¿De? Los frutos que provienen de la higuera. Que estos son los higos y las brevas. Los higos y las brevas, me gusta. Las brevas se pueden encontrar en el mercado español entre los meses de junio y julio. Quería anotar que estamos en la época de la breva. Claro, es decir, las peras las hay todo el año, pero las brevas solo las hay en junio y julio. Junio y julio. Pues aprovechar ahora que hay que aprovechar estos dos meses para ir a comer todas las brevas que se puedan. Sí, quiero decir que las brevas suelen tener forma de pera y el sabor de las brevas es igualmente dulce cuando están maduras. O sea, pero me refiero, o sea, igual de dulce que las peras o igual de dulce que las brevas maduras. Que las maduras, eso, que las claro. brevas. Así que ya sabéis, no le hagáis asco a las brevas maduras. Y hablando de los higos, a diferencia de otras frutas, las arrugas y aberturas que presenta la piel de los higos revelan el momento ideal de consumo del alimento porque son una evidencia de que el fruto ha llegado a su punto de sazón. Así, es decir, cuanto más arrugado, mejor. Eso, los higos, si no están arrugaditos, ¡Fuera! Pasa fuera. Suya. Pasa suya. Ajá. ¿Alguna fruta más te ha quedado en el tintero? Seguro que sí, pero... Pero después de todo esto, pues hace una macedonia espectacular, ¿eh? Sí. Con todos estos consejos, os tiene que ser una macedonia de puta. Llámala como quieras. De rechupete. Y bueno. Y hasta aquí la sección de bola de paya del vibrador. Seguimos. ¡Agenda! No, yo no te tenía en la escaleta. ¿Qué? Señora Agenda. Pero me traje una escalera de casa. Ya hicimos la colla al principio del programa. Sí, sí, las escaleras. Sí. De sí. hecho, la hicimos al principio y a la mitad. Pero es que por eso llevo aquí todo el rato. Me robáis los chistes. Bueno, ¿qué pasa esta semana? Agenda: concierto de Coco Rossi 20 a las 8, hoy. Es decir, dentro de. Ya. Si no llegáis, podéis ir en media hora a la Fundación Barrié, que hay una exposición de Galileo, que se llama Galileo llega a la Fundación Barrié de la Maza. Creo que es porque venía de hacer el Camino de Santiago. Quilicua. Y porque está muy bien señalizado. Exactamente. ¿Cómo las señales solares? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? ¿Qué más eventos no nos podemos perder esta semana? Ah, yo tengo uno genial. Sí, un evento genial, sí. Lo tienes seguro. Sí. Vale. ¿Lo puedo decir ya? No, y por último, decir, estrenos de cine. Sexo. Se estrena Sexo en Nueva York 2. Dios mío, perdón. No lo vayas a ver. Y Rajada de hoy. Y Kikas. Mierda de serie, mierda de pelis. Vale. Y Kikas, que a mí me gustó. Yo vi el preestreno. A mí me gustó. ¿A ti no te gustó? Kikas. A mí me gustó. Fue muy entretenida. A mí también. Y decir que mañana en la FNAC Bajaros va a estar. Internet. Mañana en FNAC va a estar Proyecto Kurnikova. Oh. Que son los ganadores coruñeses de el concurso de maquetas de este año de Quack. Efectivamente. Oh. Y yo tengo un evento más. 8 de junio. San Fermín. No. Me he partido de... No, 8 de junio, que es el martes. Martes, sí. El martes. Empieza la serie de Enjuto Mohamuto en internet. ¿Qué de Enjuto Mohamuto.com. Ay, mi madre. Todo Enjuto, no sé. Puedes encontrar Enjuto Mohamuto. Empieza los martes y los jueves. A las 10, creo. Bueno, no sé. Los martes y los jueves va a salir un nuevo episodio de 5 minutos de Enjuto Mohamud. Qué pasada. Bueno, no. ¿Algo más? Chiste. Un chiste. Pues vamos a... Venga, como tenemos 2 minutitos tal, que hoy no tenemos nuestro... Recordad que nuestros compañeros Chris y hay más gente, da igual. Nuestros compañeros de... Iria, González Sierra, que me sé hasta los apellidos. De Zona Gaia no tienen... Es que, joder, lo de Facebook es una enfermedad. No tienen programa. Vienen a las 9. Vendrán nuestros compañeros de Anatomía Deportiva. Pero os dejaremos con un poquito de un poquito de música entre medias. De Zona Gaia. Para terminar, he dicho que a las 9 viene Anatomía Deportiva. Yo digo que pienso poner un programa de Zona Gaia después de esto. No, porque viene música. Internet no hay. Ah, cierto. Allá es que... Listo. No. Y para terminar, con buen rollito en Chanfera Bizarra. Bueno, antes de nada, dar las gracias por venir a este programa, José Iván de los Serenitas. Gracias a vosotros. Es un placer, y si me volvéis a invitar, volveré a estar aquí. Deberíais estar honrados. Muy poca gente ha pasado este año por estos estudios. Y rápidamente... Pues es la segunda vez que estoy por aquí, ¿eh? Que nos pilla el toro, sí. Nos pilla el toro, y nunca podemos volver a hacer esto. Hay que acabar el 57. Vale, pero hoy es un día especial. Vale. Estamos nosotros. Bueno, llega es la época de la breva, hombre. Llega un... O sea, es un matrimonio y que quieren intentar quedarse embarazados. Entonces el hombre lo intenta mucho y parece que no se le ha quedado preñada la mujer. Y va al médico y le dice, ¿tienes algún problema, tal? O sea, no, ¿tienes algún problema? Le dice, oye, doctor, tengo un problema, tal, con esto. Que parece que no. Y dice, a ver, hay una teoría que es que el hombre tiene una especie de batería o de cuenta atrás de foguetes, como se dice vulgarmente. Y tiene alrededor de 1000. Entonces, una vez que gastas esos 1000, ya no puedes dejar embarazada a nadie. Y dice, a ver, usted, ¿cuántos traca-traca ha hecho usted con su señora desde que está casado? Hombre, pues bastantes, unos, no sé, póngale unos 400. Y dice, vale, bien, 400. Y antes de estar casados, antes de casarse con su mujer, a ver, sí, es cierto, unos 50. Y bueno... En confianza, aparte de su mujer, ya incluso estando casados, alguno habrá echado por ahí y tal, no sé qué. Dice, bueno, pues sí, otros 50 más o menos también. Dice, bueno, pues ahí los tiene. Y dice, vale, tal. Pues gracias, pues pasa por eso. Entonces se va pensando, pero un momento, me dijo 1400 más 50 más 50, solo van 500. Dice, vuelve, y dice, oiga, doctor, usted me dijo que teníamos como 1000 foguetes, pero solo cuento 500. Sí, claro. Y los que te explotaron en la mano. Hasta la semana que viene, Chanfaina Bizarra. ¡Yuhu!